Hola amigos del curso de Sky en Educación. Esta grabación para Puentes al Mundo es hecha el 23 de julio y corresponde a la unidad 5 del curso de Sky en Educación. Con mucho gusto les habla Gundisalvo Blanco Abril desde Armenia, Quindío, Colombia, conocida como la región del eje cafetero, donde se produce el café más suave del mundo. Qué bueno verlos por nuestra tierra para compartir un delicioso café que esta noche pues será virtual. Nos acompañan Wilson Fernando Beltrán, docente del programa SIDBA y estudiante del curso Sky en Educación, y la profesional Albabete Jiménez, docente de SIDBA y recién vinculado a Sky. Bienvenidos compañeros docentes de la Universidad del Quindío. Se presentan, por favor. Sí, buenas noches para todos. Como dijo el profesor Gonzalo, mi nombre es Wilson Fernando Beltrán. Estoy muy contento de compartir con ustedes esta experiencia del Skype. Me parece muy interesante y creo que la vamos a aprovechar al máximo. Betty, cuéntanos quién eres tú y cómo nos acompañas esta noche. Bien, Gonzalo, buena noche. Y Wilson, buena noche. Muy contenta en esta nueva herramienta del Skype. Pues creo que nos va a servir demasiado para nosotros en nuestra carrera SIDBA, Ciencias de la Información, de la Bibliotecología y de la Archivística de la Universidad del Quindío, de la cual yo hago parte del equipo de docencia. Y queremos que esta herramienta de Skype nos sirva para trabajar con todos los estudiantes que tenemos en esta hermosa carrera. Bueno, hoy tenemos una doble intencionalidad. Inicialmente, nuestro trabajo colaborativo como docentes de SIDBA en el área de metodología y estrategias, pues los tres conformamos el equipo con el cual recibimos a nuestros estudiantes la próxima semana que inician la carrera. Y en la segunda parte vamos a hacer algunos comentarios sobre el curso de Sky que hemos terminado con José desde California. Betty, cuéntanos, ¿qué es SIDBA? SIDBA es una carrera que tiene la Universidad del Quindío, única en Colombia, una carrera virtual donde los estudiantes se forman para ser profesionales de ciencias de la información y de la bibliotecología y de la archivística. Única en Colombia, repito, y ha tenido una gran acogida. SIDBA tiene muchas virtudes y tiene muchas fortalezas. SIDBA permite que cualquier estudiante de cualquier parte de Colombia o del mundo, podríamos decir, cuando hablamos de globalización, se pueda formar en este campo de la biblioteca y de la archivística. Sí, Betty, nos reseñas que tenemos estudiantes desde San Andrés, que es la zona de las islas de Colombia, hasta todos los rincones de nuestro país, y es un trabajo que hacemos con énfasis eminentemente asincrónico, donde el estudiante se conecta a su ritmo y en su propio espacio. Wilson, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con Moodle y con la virtualidad? Pues a ver, yo vengo trabajando desde el año pasado y ha sido una experiencia muy interesante. Al comienzo, pues como todo el mundo creo, se pone un escéptico porque no considera que realmente se genera un proceso de aprendizaje desde la casa, desde un computador y sin el docente al frente, ¿no es cierto? Entonces primero fue como convencerme a mí mismo de que realmente sí el proceso de virtualidad es eficiente y los estudiantes logran unos procesos de aprendizaje significativos y que se pueden aplicar a su entorno social teniendo en cuenta de la flexibilidad de horarios que uno puede manejar al conectarse a cualquier hora del día, de la noche o entre semana. En la parte virtual en la docencia pues ya llevo poco tiempo relativamente, pero pues tengo mucha energía, muchas ganas de dar lo mejor de mí, de aprender muchísimas cosas más, porque aquí se da uno cuenta de que este proceso nunca termina para lograr que los estudiantes puedan seguir motivados y logren su propio proceso de aprendizaje. Bueno, mis amigos, tomemos como referencia entonces nuestra plataforma y los invito a que los dos entren a la página del programa y estemos en la página del curso de metodología y estrategias, que es el curso que iniciamos la semana entrante con nuestros estudiantes que llegan por primera vez a la universidad. Nosotros vamos a tener el 1 de agosto una inducción presencial, es única en la carrera, pero además es opcional. El estudiante que no pueda venir no tiene problema porque igualmente desde ese día lo hacemos por internet con la plataforma Moodle. ¿Cómo ven la plataforma en esta primera parte? En esta primera parte solamente entramos a una motivación, a una inducción, donde le presentamos al estudiante todo lo que es la plataforma y cómo es la, de una manera muy didáctica, cómo él puede entrar y consultar y hacerse amigo de ella y perder sus temores y empezar a ser estudiante virtual. Y esa es nuestra misión y nuestra función como docentes, hacer amigable esta metodología virtual, este ambiente virtual de aprendizaje ABA. Sí, amigos, teniendo en cuenta que nuestros estudiantes vienen de colegio, pero son personas que en su gran mayoría hace mucho tiempo no estudian, tienden a crear una dependencia hacia el docente, hacia la sincronía, buscando tal vez la cercanía del colegio, el contacto físico. Y es justamente en este curso de metodología donde tenemos que crearle las aptitudes y las actitudes para que desarrollen un trabajo independiente y creen sus propias estrategias. En este primer contacto con la plataforma, Wilson, ¿qué percepción tienes? A ver, la plataforma es muy intuitiva y es muy fácil de utilizar. Los videos que se presentan al comienzo pues son muy interesantes. El video de bienvenida a nuestro Quindío para todos los estudiantes de cualquier parte de nuestro país, y el video de la Universidad del Quindío pues ubican al estudiante dentro de un contexto social, dentro de un sitio ya que él puede sentirse parte de la universidad. Se va a generar una doble vía directa donde el estudiante nunca se va a sentir perdido y donde él va a estar siempre acompañado para guiar su propio proceso de aprendizaje. Bueno, les recuerdo que nuestro curso, que inicia el 1 de agosto, va hasta el 10 de octubre, y que esta primera unidad, incluyendo el saludo, la inducción, la ambientación, va desde el 1 de agosto hasta el 22 de agosto, o sea que en estos 20 primeros días prácticamente vamos a crearle esos hábitos que rompan con su necesidad de presencialidad para que esto se constituya verdaderamente en una alternativa. Albabetti, ¿has tenido oportunidad de ver el archivo Cada Mañana donde hacemos la analogía de León y Gacela, y qué opinas de él? Me parece interesantísimo cuando los dos personajes, la gacela y el león, no tienen diferencia. Es decir, acá en los ambientes virtuales de aprendizaje todos somos iguales. El docente deja de ser docente para volverse como un acompañante, un guía, una persona que le da la mano al estudiante, y el estudiante se vuelve un compañero o un amigo. Es decir, sí, Betty, compartimos la idea de que es el estudiante el constructor de su proceso de aprendizaje. Desde esa perspectiva, el que sea un león o una gacela, es cuestión de tener una percepción de sí mismo y tener una actitud de búsqueda y encuentro para construir su propio proceso. Amigos, ubiquémonos entonces en la primera etiqueta de nuestra plataforma y hagamos un resumen rápido de en qué consiste la ambientación y aclaremos alguna duda entre nosotros para efectos de tener siempre una estructura común para los estudiantes. Recuerden que vamos a manejar 5 grupos de estudiantes y tenemos que tener unas líneas muy definidas. Esos 3 partes de que consta la ambientación, ¿qué expectativas, dudas o observaciones les genera? Con esta experiencia previa nos damos cuenta si el estudiante ya ha estado en ambientes virtuales, si el estudiante ha tenido acceso a internet, si el estudiante ya tiene alguna experiencia o si el estudiante es primíparo y es novato en este cuento. Y eso nos permite a nosotros como un termómetro. Esa experiencia previa es vital para nosotros para saber qué tipo de estudiante tenemos al otro lado de la línea, ¿no?, del computador. Saber si es alguien que hasta ahora está empezando, que sabe manejar un computador, que sabe entrar a la plataforma, o es alguien completamente ajeno y que hasta ahora va a iniciar el proceso, que debemos tener más precaución para guiarlo de una manera acertada, muy objetiva y sobre todo con unas instrucciones muy claras para que él desde ahí se sienta acompañado y motivado a seguir el proceso. Es correcto, esa consulta de experiencia previa lo que nos permite es tener un diagnóstico que nos perfile el grupo de estudiantes, que nos lo caracterice. En las anteriores oportunidades, más del 90% de nuestros estudiantes no han tenido una experiencia con el ambiente virtual de aprendizaje. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay una mínima, y yo diría un 4, máximo un 5%, que han tenido esa experiencia a través de la plataforma virtual del SENA. El SENA es la institución del Estado que prepara a los estudiantes a nivel técnico y tecnológico en diferentes áreas del saber. Bueno, continuando con nuestra ambientación, pues ahí ellos van a conocer la guía general del trabajo que les muestra las reglas del juego de las tres unidades didácticas que vamos a manejar. ¿Cuál es la intención de crear estos dos foros, el foro Sidba Café y el foro Navegando Moodle? El foro de Sidba Café, pues básicamente es para que los participantes empiecen a practicar, a perder el miedo y empiecen a dejar ahí sus inquietudes, sus comentarios y cualquier información pertinente que sea de acuerdo al curso y que les pueda servir de ayuda, ¿verdad? En los mensajes, pues lógicamente los va a ver todo el mundo y así como que se va generando ese calor humano. En Sidba Café, el estudiante va también a presentar, para complementar el diagnóstico, cuáles son sus debilidades y fortalezas de estudio. Y esto es muy importante porque nos va a servir para retomar más adelante un trabajo. Mis amigos, ¿para qué se plantea ese foro de Navegando en Moodle? Entonces, ese foro Navegando Moodle para nosotros es muy valioso porque permite que cada estudiante exprese qué dificultad tiene para responder ante un tema, o cuando convocamos a un foro o cuando utilizamos diferentes herramientas comunicativas. Ese Navegando Moodle es como la bitácora de todo el grupo donde cada uno va a ir guiando el proceso de los demás. Porque si a mí me pasa algo, digo, mire, me pasó esto, profesor, ayúdeme. El otro compañero lo va a leer y dice, claro, por aquí no es por acá. Y entre todos van construyendo conocimiento y esa es la idea final, ¿no? Que no se pierdan, sino que cada uno vaya guiando a los demás, porque aprendemos también de los errores de los demás, no solamente los nuestros. Ustedes han apuntado a una cosa muy importante y es que nosotros tenemos que construir desde lo significativo y lo significativo inicia justamente con qué saben ellos al respecto y como decíamos ahora, por lo menos de metodología en ambiente virtual de aprendizaje y de Moodle el desconocimiento es total. ¿Quién nos quiere comentar un poquitico de esa etiqueta ayuda Moodle en qué consiste y qué es lo que el estudiante va a encontrar ahí? Pues a ver, la etiqueta básicamente es un tutorial para que el estudiante empiece a navegar desde el comienzo, indicándole qué, cómo, cuándo, dónde y a qué horas debe hacerlo, ¿verdad? Que él no se pierda porque al comienzo él va a verlo como demasiada información y va a decir, ¿qué es esto? Me pierdo, no entiendo. Entonces esa ayuda pues es para que él le pierda el miedo como hace ese coco pues ahí de la virtualidad y lo enfrente y pueda sacar adelante pues su aprendizaje significativo de ahí, ¿no? Porque si no aprende a manejar esto, pues ¿cómo va a aprender a manejarlas? ¿Cómo va a aprender a desarrollar las tareas en las materias que le van a ser asignadas más adelante? Bueno, para nuestros amigos de Sky en la Educación, nosotros queremos comentarles que este curso de metodología en la plataforma Moodle, acompañado por los docentes Wilson, Betty y Gundy, tiene 8 etiquetas y que nosotros por metodología solamente de entrada le abrimos el saludo, la etiqueta de ambientación y la etiqueta de ayuda Moodle. Las unidades y los ejercicios y eso de momento no están disponibles y los vamos abriendo paso a paso de acuerdo con un cronograma. Si bien nuestro método de trabajo es eminentemente asincrónico, tiene unas fechas claramente establecidas en un cronograma para que dentro de esas fechas el estudiante responda por sus compromisos. Aproximadamente 200 estudiantes se inscribieron para iniciar nuestro curso. Por lo general el 20-30% asisten a ese primer día de inducción. Recuerden que son personas que están distribuidas por toda la geografía nacional y pues como no tiene carácter obligatorio, pero sí les hemos hecho una motivación para que vengan y tengan ese encuentro físico con su universidad, con sus directivos, con sus profesores y fundamentalmente sus compañeros para que empiecen a crear esos lazos de amistad. Ahora nos hablaba Betty de que coincidencialmente mañana tenemos grados y ahí vamos a estar con estas personas que egresan del programa. Ve, qué interesante, espérate a ver si hacemos un ensayo, que José sí está en línea y lo invitamos. ¿Te parece? Podemos invitarlo, claro, que nos ayude y que nos colabore también con la información, sus aportes son muy valiosos para nosotros. Lo voy a llamar en este momento y le voy a agregar a la conferencia y hablamos con él de una vez. Listo, perfecto. Aquí lo estoy llamando, vamos a ver si entra la llamada. Sí, claro, claro. Hola, sí. José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal ustedes? Estábamos en un diálogo aquí interno con profesores de la universidad, comentando, bueno, primero lo que va a ser nuestra experiencia de trabajo este semestre, porque vamos a involucrar a nuestro programa Ciencia de la Información, que es donde trabajamos en forma virtual, también con Moodle. Vamos a involucrar a Sky y, por supuesto, la experiencia que acabamos de tener contigo. Entonces, estábamos hablando con otros docentes, básicamente con Alba Betty, para conocer un poco la experiencia, y estábamos revisando lo que va a ser nuestro encuentro la próxima semana con los estudiantes. Ah, qué bien, los felicito. Ok, sí, ¿y tener alguna pregunta de eso? Sí, bueno, entonces yo te pregunto, y tú como docente, ¿cómo te sientes ahora que en primera instancia ha terminado el curso y cuál ha sido la respuesta de nosotros los estudiantes? Bueno, yo, como dije en el podcast, encantado de ofrecer material, de compartir experiencias, de aprender a la vez con ustedes, ¿verdad? Pienso que así aprendemos en la red, ¿verdad? Sabemos un poquito, lo compartimos y luego de ahí vamos al siguiente paso. En lo que fue Skype en Educación, en este curso, para mí fue parte del trabajo que ya hacemos en Puentes al Mundo, donde trabajamos con programación en español, educadores y otros temas de importancia que hemos visto. Y es todo, y me encantado de poder haber hecho contactos ahí en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Bolivia, en todos los lugares de Sudamérica, y algunos compañeros en España, y pues como el primer ciclo, pienso yo que sí fue exitoso. Tuvimos bastante gente que entró, y espero que los compañeros que hayan empezado con las actividades se animen y terminen estos trabajos, y luego en las siguientes oportunidades caiga, pues ir a compartir sus experiencias en Puentes al Mundo y en esos espacios. Bueno, mi hermano, yo personalmente te quiero agradecer fundamentalmente la disponibilidad que siempre has tenido para estar con nosotros desde diferentes horarios y en diferentes circunstancias. Recuerda que en una oportunidad hasta estuvimos hablando de Michael Jackson. Oh, sí, recuerdo. Muy grata la experiencia. Eso te lo quiero agradecer porque coincidencialmente en la evaluación en nuestro programa aquí, en el programa aquí en la universidad, hemos encontrado como una debilidad desde la parte de los estudiantes a muchos docentes esa falta de acompañamiento. De pronto todavía tenemos la intención de subir una guía y dejar unos recursos para que el estudiante se entienda con ellos por su cuenta. Y en este curso contigo hemos visto ese total acompañamiento, cosa que te lo quiero agradecer. Me pareció también excelente el nivel de recursos que colocaste en plataforma, y eso es bueno, aunque yo tenía una expectativa mucho más hacia los extras, porque como yo no conocía Sky, cuando algún día abrí los extras y vi esa cantidad de cosas, yo pensé que el curso iba a girar más en torno a esos extras. Muy bien, y pienso que el material está en proceso de ampliarse, ¿verdad? Estoy ahorita involucrado en un proyecto para fin de este año, a finales de noviembre, una conferencia virtual que se llama K-12 Online, y son presentaciones de video con temas en educación. Y este año se abre el foro a presentaciones a español. Y ahí en Puentes al Mundo tengo una invitación para todos, y les agradecería que con sus contactos en la red y compañeros ahí en la universidad que lo compartan, que se está abriendo el foro a presentaciones en español con temas en educación. Para presentarse a una audiencia global, tenemos a participación en esta conferencia de su cuarto año desde todo el mundo. Aproximadamente van a ser 40 conferencias, y nuestra expectativa es de ver si podemos animar a unas 10 en español, y vamos a tener subtítulos en inglés, vamos a traducirlo al inglés porque la conferencia es primordialmente en inglés, y pues quisiera, si tienen la oportunidad de hacerlo ahí en sus foros de contactos. Bueno, por supuesto que trataremos de estar en la jugada. Volvamos sobre nuestro curso de Sky, Wilson y José. José, ¿cuál es tu percepción de por qué, o yo lo veo así, no sé si tú lo compartes, el curso arrancó como con mucha animación y después las personas se fueron como aislando, Y entonces, ¿cuál podría ser el diagnóstico de eso? Porque a mí personalmente me pasó que yo entraba, me conectaba y no encontraba a nadie y no encontraba ni con quién hacer la tarea. Lo comentó también Rosa Ana, que a veces entramos en el Skype chat y no exactamente encontrábamos ayuda o apoyo. Y pienso que en un siguiente siglo, si tenemos una... acordar que en la hora de taller también sea una oportunidad para realizar las tareas, y así todos podemos estar en un punto de contacto. Y pienso no en un sistema tradicional donde tenemos un profesor y alumnos, sino un sistema en donde nos encontramos y todos practicamos y experimentamos con las herramientas. Pienso que sería la mejor manera, porque eso sí vi también yo que había sesiones y algunos no estaban o no se incorporaban, ¿verdad? O no encontraban a otros, aunque te platico que hubo como 70 o 80 personas que se inscribieron. Sí, claro. Y de estos me imagino yo que unos 10 a 15 fueron los activos como ustedes, ¿verdad? Creo que hay un punto a revisar, y es esa condición abierta de que el estudiante entre cuando quiera y haga lo que quiera y responda cuando quiera, sin unos límites intermedios. Por ejemplo, cuando uno establece el diálogo por participantes con algunos compañeros, se da cuenta de que unos están haciendo la tarea 1, otros la 2, otros la 3. Entonces no hay como una comunidad que avance al mismo ritmo. Y eso tal vez podría ser como un atenuante para que no todos nos sentemos a hacer lo mismo al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Sí, pienso que es muy, muy buena idea. En el grupo de inglés en 2007 tuvimos una experiencia muy positiva en donde 30 o 40 participantes, todos nos fuimos sobre los módulos de la Academia de Webcasting en inglés. Y sí, pero pienso también en un curso abierto en donde no es parte de algo formal. Hay veces que nuestro interés o quizás la necesidad de usar esto no es inmediata y lo dejamos, ¿verdad? Lo dejamos aparte. Pero sí, muy bien tus recomendaciones de esto. Claro, y aquí hay otro punto que podría ser muy a favor o muy en contra, y es que coincidimos con época de vacaciones. Y así como en vacaciones unos tienen todo el tiempo para una cosa, también tiene el tiempo para otra cosa. ¿Sí me entiendes? Entonces, exacto. Eso puede ser. De todas maneras, yo considero que la educación abierta en la que yo no me he movido es muy complicada de administrar. Por ejemplo, yo comentaba ahora, nuestro curso de metodología en el que trabajamos en el programa profesional de la universidad contempla 8 etiquetas en la plataforma Moodle. Y esas etiquetas nosotros las vamos abriendo y cerrando paulatinamente para mantener el estudiante al mismo ritmo. Sí. Eso evita que unos se nos queden y que otros se nos adelanten, porque pienso que cuando unos se quedan y otros se adelantan, la comunidad se va diluyendo, que a lo mejor fue lo que nos pasó un poco acá. Dinos, Wilson. Si bien es cierto, el programa no tiene unas fechas de corte donde diga, bueno, primera unidad o primera parte o primer trabajo hasta tal fecha, y cortamos ahí, se ha logrado un aprendizaje para lograr el segundo nivel. También es cierto de que nosotros como docentes y todas las personas que estamos involucrados debemos forjarnos una cultura y una ética de trabajo y de aprendizaje donde ya hayamos acabado con esas barreras de que si no hay una fecha no vamos a cumplir con la tarea, ¿no es cierto? Ya viene nuestro nivel de compromiso donde, bueno, yo quiero aprender, entonces venga, voy a cumplir con el requisito y voy a seguir adelante. O sea que ya en este momento considero que estamos hablando de un nivel superior de aprendizaje. Ya rompimos con la barrera del aula de clase, de las 4 paredes. Ya rompimos con la barrera de que el profesor tenía que estar al frente. Ahora el paso a seguir es romper con esas barreras de que si no hay una fecha, entonces yo no hago el trabajo. Sí, es, en esencia esa es la diferencia entre un curso formal y no formal. Sí. Sí, pienso que sí. Ahí está el punto. Bueno, José, de todas maneras, ahí vamos cumpliendo con las actividades. La experiencia ha sido interesantísima. Quiero darte todo el crédito porque has dejado la semilla que nos permite involucrar el Sky para pasar desde lo informal de llamar a mi tío, mi sobrino, mi amigo, para convertirlo en un elemento didáctico, y asumimos el compromiso en la universidad de que se constituyen una herramienta básica de comunicación. Yo aspiro en diciembre, en un trabajo con los tutores, recoger opiniones y hacértelas llegar de cuál fue esa experiencia con nuestros estudiantes. Ah, muy bien, perfecto, y les agradezco a ustedes, a Wilson y a ti, Gunde, y aquí está nuestra compañera Alba, Betty, su ayuda y su aportación en esto que todos estamos aprendiendo. Creo yo que yo no entré con actitud de que yo era el profesor, yo sabía más, entré como un compañero y sentí de ustedes y de otros en el curso que ese era el espíritu de cooperación. Así te sentimos, te felicitamos y te agradecemos esa apertura que nos has brindado. Buenas noches y de nuevo muchas gracias. Igualmente, hasta pronto a todos. Hasta pronto, José, que Dios me lo bendiga. Adiós, igualmente. Bueno.